para otro momento. Bueno. Voy a presentarlos a ellos porque si no, vio cómo se ponen, Carlito. Estos cafés sí están tan fríos, pero tan buenas igual. A usted sí le puede hablar, por favor. Póngale un poco de azúcar. El problema es que no tienen auriculares puestos, me parece. ¡Ah! ¡Ah, porque toma el aire! No me había dado cuenta. Con todo, hoy está, los sólidos están presentes. Falta el cálmese, y menos hablar con la boca llena y en radio. Es doble mala educación, mire lo que le digo. Disculpe. Por favor, voy a presentarlos a ellos antes de que ellos se presenten para que puedan hablar. Ellos no quieren que los presente para que puedan seguir comiendo. Pero el hambre apremia. Voy a decir lo siguiente, porque hoy hablaremos. Voy a decir sobre qué hablaremos previamente, para que tenga sentido también la presentación de ellos mismos, porque hoy vamos a hablar del carácter de la individualidad, de la personalidad, de la particularidad, de la singularidad, de la peculiaridad, de la idiosincrasia. Hoy hablaremos, en mi caso en particular, de la idiosincrasia amorosa. Muchas gracias por ese doble clic, ese doble tic, de esa idiosincrasia que hace que el amor como tal tenga sentido de ser, tenga razón de ser, y diga uno, esto es amor. Y diga uno, esto pertenece al ámbito amoroso, cuando vea una cuestión cualquiera, porque tenga una asociación directa o indirecta, pertenece a dicho mundo. Y a este mundo, que no es el que le falta un tornillo, este mundo, el de la barra de mármol, también pertenecen ellos. ¿Y quiénes son ellos? Se preguntará la gente, ¿verdad? Seguramente. Todo el mundo, seguramente. La gente estará en su casa. ¿Quién va a presentar? ¿Quién será? ¿Quién vendrá? Y sin más expectativas. ¡Qué lindo los buñuelos de mondongo, eh! No, ¿cómo está esto? Mire qué bien. Por favor, le voy a pedir que no participe. ¡Hoy vino! ¡Discúlpeme! Totalmente rebelde. La irreverencia amorosa, mire, me hizo pensar en eso. Voy a presentarlo a él, hablando justamente de la idiosincrasia. Hablaré de cuestiones de su idiosincrasia antes de presentarlo. Y dice lo siguiente: él defiende lo que es con total inteligencia y defiende su idiotez en su eterna ambivalencia. Él se explica por sí solo, porque nadie se lo explica, como siendo más que un todo, su incoherencia se duplica. Es amable y muy querido, y no infunda delincuencia. Por la ley es requerido, por su falta de inocencia. A él la barra lo empodera, lo despierta y despabila, lo despoja de flojera y lo deja pila pila. ¿Vio cómo decía el Piti? Pila pila. Ya su nombre no lo nombra como una lesión cutánea, ya la gente no se asombra de la ampolla y sus hazañas. La gente empezó a aplaudir antes porque escuchó mi nombre y dijo, ya está, y ahora. Este es el momento. Y ahora me parecía raro igual el remate. No, se terminaba en ampolla. No. Porque faltaba lo otro, porque no terminaba apareciendo como la cosa. No, vio, le gustó me gustó. La última estrofa es elogiosa. Sí, a diferencia de todas las demás. Pero bueno. Pero lo que le falta de elogio. Había una descripción. Le sobra de veracidad. Que va por su cuenta, ¿no? La descripción. Pero sí, claro, sí. Siempre desde. No, ahí, por supuesto. Todavía. Y yo lo aprecio, ¿eh? Salvo en algunos momentos, debo decirle. Sí. Salvo en momentos muy específicos. En lo que uno logra excindirse del ser. Sí. Momentos de, por decirlo, Atracción. Clima existencial. Ah. A los cuales usted no ha llegado. No, ni a ninguno. Sospecho. A ningún clímax. Por lo menos no de este estilo. A uno le es difícil excindirse de uno mismo. Sí. Entonces, por lo cual, todo lo que yo diga acerca de usted proviene de mí y no de otra persona, sino más que de mí. Sí, está como un poco grasosa la tortafita, pero cuando se le eche no se nota. No, pero eso. ¡Está buena, yo! ¿Qué? Claro, no, ni siquiera dulce de leche. Veo que tiene la papilla un poco quemada. ¿Qué es esto? ¿Usted qué está bebiendo? Ah, pero está. Parece que es paté. No. No, si me sirve oscuro. Con salsa y mozzarella, capaz que vaya a llevar. Qué raro. Perfectamente la pizza uruguaya. No, me parece. No sé bien qué es. Es redondo igual. Sí, tiene. Tiene un agujero. Vamos a presentarlo a él que se sale de la vaina, por favor. Sí, que está tan participativo. Le voy a hacerse cargo de la cuestión. Discúlpeme, no sabía que estaba al aire. Tiene un poquito. Me meto un sólido. Cielo, mira que viene. La veo pasar. Con la polla estoy. La veo no me había dado cuenta. Y cada vez hay menos. La bote, se va vaciando. Venimos lastrando lindo. Voy a presentarlo a él. Dice lo siguiente, mire. Es viril y juguetón. Mira. Es viril y juguetón cuando toca la pelota. En la tribuna es campeón. Y en la cancha, dos de copa. Reconocido en el potrero por su pasión por la disputa y porque en la puerta del ropero tiene póster de Minguta. No, me preocupaba la rima. No, Minguta es el utilero, que era utilero de Uruguay. Ah, claro, claro. Por supuesto. Dios la tenga en la gloria que le debe estar ordenando los zapatos, los botines, la camiseta y llora. Cuando Dios. Cuando Dios sale a la cancha. Creo que se fue Minguta. Capaz que no, capaz que anda el otro. No. Creo que no, ¿eh? Que anda acá. Ah, bueno, un saludo. Se fue el otro, el kinesiólogo, el masajista. Ah, sí. No sé si tanto como kinesiólogo. Bueno. Masajista, capaz que sí. Decía, es virtuosa su memoria, no se olvida ningún dato, siempre tiene alguna historia ilustrado en los zapatos. ¿Vio los botines? Sí, él siempre viene con los botines brillosos. Brilloso. Pero además él anda, cuando no anda de chaclita y media, anda con chapieres de fútbol. Sí. Bien ilustradito. No, parece que viniera de taco. ¿Eh? Parece que viniera de taco porque se escucha el ruido de los tapones en el piso. Al repiquetear en el piso, este no es de mármol, pero. No, pero tiene un símil. Símil mármol. Bueno, aparenta ser chiquito, mucho menos que su edad, pero es grande, Roquecito, en carisma y en bondad. Muy bien, Roquecito. Termine de masticar. Coma algo, Estérfilo, porque se va. Discúlpeme. Trae. Me agarró con la galleta. No puedes comer todas las porciones juntas que no comió hasta ahora, Estérfilo. Sí. Agarré de a un pedacito. Coma, está buenísimo. Coma, sí, está rico la torta frita esta. No, yo agarré la galleta de arroz. Ah, sí. Mojada en vino de garnacha. Pero yo creo que la galleta de arroz, esa hace tiempo que estaba acá, ¿eh? Ah, sí. De hecho, no sé si era una galleta de arroz, pedazo de pumaplá. Fíjese bien porque. Sí, es que qué rica con los hongos que le pusieron. Sí, tampoco creo que sea garnacha, ¿eh? Ah, sí, bueno. Yo le cuento y usted ve. Bueno, muchas gracias. No le quite la ilusión. No, bueno, está buenísimo igual. Sí, bueno, si usted la disfrutó. Si vamos a decir, vamos a decirle a la audiencia que deje alguna galleta de arroz. Podríamos empezar a pedirle a la audiencia que mande cosas para receta. Que mande algún líquido también. Sí. Galleta de arroz. Líquido espirituoso. Que la deje ahí un buen rato, unos buenos días, unas buenas noches, unos cuantos. Veo que quede un poquito más blandita. Claro. Qué rico que estaba. Yo me echo una. A mí me gusta crocante. Qué rico, ¿eh? Rico. Bueno, muchas gracias por esa presentación. De 2027, que cuando quiera puede. Ah, puede pautar acá. También. Puede pautar en la barra de mano. En la barra de mano. Sí, puede pautar, ¿eh? Sí, puede. No, que no un 20% de descuento y lo nombramos todo el programa. Sí, ya conocemos. Nosotros con un poco nomás que nos habiliten. Sí, claro, empezamos. Mire, le vamos a hacer tanta propaganda que empezamos en 17-20. Después 18-21. Y así 19, llegamos hasta 20-23. Claro, 21-24. Y así sucesivamente. Hasta el 20-27. Perfecto. Discúlpeme, Terfilo, que yo no sabía que estábamos al aire. Pensé que estábamos. Porque estábamos de festejo, sí, del festejo neptuniano del programa anterior que se trajeron acá para festejar unas cuestiones. Es una celebración limitada. Bueno, es limitada, pero. Una víspera. Sí. Una víspera celebratoria. Sí. Mientras no nos demos cuenta por qué lado nos van a joder, bueno, podemos festejar. Es como una pequeña ventana que se abrió que dura. Se le puede cerrar en la nariz. Claro. Mira, cuidado. Y le deja los dedos afuera. Como dijo bien el pero culo, bueno. Cuando la limona es grande, hasta el punto de conflicto. Sí, claro. Sí. Cuando la presa es grande. Sí. Y la represa sí. Es doble. Es grande. Desconfían hasta los pescados. Hasta los sábados. Hasta los peces. Hasta el sábado desconfía. Hasta el sábado desconfía. Cuando la represa es grande, hasta el sábado desconfía. Hasta el sábado desconfía. Tome, ahí lleve. Qué lindo dicho. Ah, le gustó a la gente. Sí. Le gustó a la gente. Eso es importante. ¿Querés? Hay que mandárselo a Selva. Selva. ¿Se enteraron de la buena nueva? ¿Cuál? Además de esta. ¿Cuál de todas? Una mejor que la de Planet 1. A ver. Que aparentemente el 9 de agosto. Sí. Habrán tres individuos y hasta un cuarto. ¿En serio? Un cuarto en cuestión. Sí, ah. Siendo. Se estarán presentando de cuerpo. De cuerpo presente. Cuerpo gentil. De cuerpo gentil y muy suelto. De sí. Sí. ¿Quién es? En un acta de la cacerola. Sí. Yo le avisé. ¿Qué cosa? A mí me avisó, no. Sí. Acá. ¿Cómo? A partir de las 21 horas. Pero 9 de agosto es sábado. El sábado, ¿y yo qué dije? El sábado, sí. Por eso, nosotros no venimos los sábados, venimos los jueves. Este 9 de agosto vamos a venir, vamos a hacer una excepción. Ah, pero hay que hacer doble Quique el jueves también. Hay que hacer doble jornada, bueno, pague, Carlito, no será mucho, porque yo voy juntando fuerza para el jueves. Si así tengo que hacer el sábado también. Bueno, pero... Capaz que el jueves anterior al jueves no vengo. O el otro jueves después. O el otro jueves después. Pero para descansar. Extra, y estas serán pagas porque habrá sobre artistas. ¿Qué va? ¡Ah! Bueno. Y Lona también. Bueno. Ya, habrá guiso y algo para tomar también. Habrá guiso misterioso. Un guiso misterioso. Va a haber mozo. Servicio de mozo, no me digas. No me digas que es el que estuvo la otra vez en el Tano. El amigo mío. No le puedo. ¿Cómo se llamaba? Enrico. Pero era un poco tenebroso. A mí me dio un poco de cosa la sí, tiene era un carácter que es de Sicilia. Es un poquito patatero. Es venido de Sicilia. Bueno, la idiosincrasia justamente claro, italiano. Claro. Ah, entonces voy a traer unos cassettes para poner música. Sí. Vamos a poner unos. ¿Cómo que no? Por favor, va a haber un artista en el escenario. No, no le puedo creer que en vivo. En vivo estará alguien. No sé si. Todavía no vamos a. Está confirmado, le voy a decir. Sí, yo hablé con él. Espero que se acuerde. No, porque la otra vez me... Vamos a pasar el limpio. Le decimos a la audiencia la que el 9 de agosto, entonces... Sí, pase limpio. Tenemos un arte a la cacerola de la barra de mármol. Ajá. ¡En vivo! Con sorpresas. Con sorpresas varias. Sí, premios, sorpresas. Sorteos. Mire, va aumentando. Sí, porque habrán. Artistas invitados. Ya está. Invitados también y artistas no invitados también. ¿Habrá? También. Sí, siempre hay uno que cae así como un paracaidista. Bueno, como el otro día en la peña, que era artistas no invitados, vio. Claro. Tiene razón. Capaz que uno de esas personas la que viene. O varias, no sé. Está bien, tener una cierta expectativa. Lo vamos a confirmar más cerca de la fecha. Parece que nos dieron la fe. Parece que. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Y es lo mismo que hacemos toda la noche. Ah, pero entonces no hay ni que pensar. Tratar de conquistar el mundo. A la gente le gustó también. Qué misterio. Pinky Cerebro. Robamos de todos lados, hasta de los dibujitos, impresionante. Sí, claro. Estará mi presencia, su presencia, la presencia de él, la presencia de Rico y la presencia de un músico. Y también la de todos los que quieran hacerse presente en dicha ocasión. 9 de agosto, dijo. ¿A qué hora hay que estar? El 9 a las 9. Ah, qué lindo sí, eso, me el gustó. Espacio Carlos Alfredo. ¿Dónde si no? ¿Qué más? Muy bien. Y ahora vamos a dar rienda suelta a este otro espacio. ¿Qué tenemos que hacer ahora también? No, vamos a hacer el programa. No podemos hacer todo. No, yo ya estaba a punto de irme, porque con todo esto quedé agotado. Yo ya comí. Porque ya me empecé a imaginar todo lo que viene. Me empecé a imaginar todo lo que va a pasar. Y me cansé. Sí, usted ya. Se cansa con facilidad. Claro, yo me canso con la imaginación. O sea, usted utiliza mucha energía en el imaginario. Claro, me quedo quietito, eso sí. Nunca imagino caminando, porque es como fumar caminando. No, vio que le dicen no fume caminando. No, lo peor, y yo no imagino caminando. Porque me agota hacer las dos cosas a la vez. De hecho, camino medio raro cuando voy imaginando, porque me absorto. Claro, yo lo he visto absorto. Sí, hago bastante, ando bastante absorto 2x3. Yo 2x3 lo veo de atrás y lo veo absorto. Seguro, y... sí, sí, no, y sí, ahí ni me toque porque no, puedo reaccionar mal. Tocarlo, no, si me quería. Si me toca cuando estoy absorto. No, no, ni siquiera un... No, usted déjeme, déjeme y en algún momento me desabsorto. Usted sabe que yo no puedo subir una escalera y contando a la vez, tampoco. Ah, menos. O sea que no puedo. ¿Podría leer de Cortázar instrucciones para subir una escalera? Sí, bueno. Tiene que verificar que tenga un pie ya en un escalón para poder el mismo, el otro pie que es parecido al y pie ahí que ya. Y así, que tiene aparte que está cubierto por una cosa de cuero ahí, que al final se llama bota y todas esas cosas que dice Cortázar. Sí. ¿Lo dice Cortázar o se lo hizo? No, lo dice Cortázar. Sí, lo dice así. Ah, sí, habla de habla del zapato, ¿cómo no? Mire, léalo. Y después le sube marcha atrás también. Sí, lo leí. Sí, no, sí. Sí, ah, habla eso, del zapato. Como está cubierto. Para atrás. Discúlpeme, eso no se puede. No, cuando le dije léalo, que lo puede leer en vivo, digo, sí, que era para que la gente lo. Bueno, podríamos. Usted sabe que se me ocurre que podríamos escribir un libro que sea instrucciones absurdas. Por ejemplo, como la de unas instrucciones para recular en chancleta. Sí, ¿quién corre en chancleta para atrás? Qué lindo eso, me gusta. Me gusta. Para instrucciones para recular en chancleta. Mucho mejor que instrucciones para subir una escalera o para hacer un waffle. Sí, pero suba una escalera en chancleta y para atrás. Eso es para el Circo du Soleil. Ah, sí. Mire usted, se imaginan el Circo du Soleil, ya que estamos hablando de imaginación. Sí. Una escalera, ¿no? Yo me imagino todo. La música del Circo du Soleil, que siempre es una música así como. Sí, como las cosas que le gustan al gordo, una cosa de loco. Y no, y entonces. Y usted empieza, viene, se escuchan los redobles de los tambores, el presentador que dice: ¡Y ahora! ¡Con usted! ¡El subidor de escaleras en chancleta! Y la gente se va a escuchar. ¡Oh! Eso sí que... Y empieza a subir. Y cuando va por la mitad, ahí el momento de mayor tensión. Sí, pero... Porque los garrones están acalambrados. ¿Me entiendes? Porque los primeros que se acalambran son los garrones. ¿Cuál es la bota? Pero yo tengo... Va subiendo la apuesta el hombre. A ver. Primero hacen una escalera como de madera, pero así maciza. Ah. Y sube en las chancletas, ¿no? Pero después le ponen la escalera de madera, pero con los peldaños, así como si fueran palos nomás. ¡Atrás! Que se le puede, aparte le puede quedar el talón, el peldaño entre el talón y la propia chancleta. Murieron dos chinos, murieron. Porque usaban croc. Claro. Y la croc no le daban, no le daban. Pero el tercer acto. ¿Cuál es? A ver. Va subiendo en espectacular. Sí, claro. Sí. No, yo estoy emocionado, se me sale el corazón. Es en una escalera mecánica que viene bajando. ¡Oh! ¡Y usted tiene que subir! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! La dificultad es mayor. Porque se le tranca la escalera. Sí. Y la escalera que no, y ahí es muerte. Lo chupa. Muerte, lo chupa. Desaparecieron dos artistas. Dos artistas desaparecieron. ¿Sabe qué es lo que peor, Roquecito? Es más, hay una placa arriba del todo que dice en memoria. Claro. El que sigue, acá arriba. En memoria de el que sigue. Claro, claro. Nadie lo quiere hacer eso. No, eso es como el globo de la muerte. Sí. ¿Sabe qué es lo peor, Roquecito? Que hace dos minutos estaba pensando en la misma bobada. No, mentí. Subirle el escalera mecánica que va para abajo. Bueno, pero bueno, eso es bueno. Se ve que es nuestra idiosincrasia pensar esas cosas. De una conexión astral. Y habla también, perdón, de una coherencia. Claro, por supuesto. Porque una incoherencia compartida es una coherencia de la incoherencia. Efectivamente. Hay una coerción para incoherenciar, si se me permite el término. No digo que al unísono, ¿no? Pero... No, pero si usted lo sostiene, todos podemos entrar. Claro. Me gusta. Es grupal. Es cooperativo. Claro, es como el alambrado cuando se lo... Se lo sostienen para que usted pase. O las cuerdas cuando entra el boxeador. Hay que claro, si usted demora en entrar, pero mientras se lo sostienen, siempre puede entrar. Claro. Es que la incoherencia... Mientras que no se lo suelten cuando está pasando. Ahí le queda el lomo, ¿sabe cómo? Vaya, chico. No, ¿qué lomo? Yo pienso en lo... No, sí, por la si de abajo. Bajan de abajo. Yo estaba pensando en la de arriba. No. En la de abajo arriba, ni me animé. No, hay que los chiqueteen el lomo, estamos acostumbrados. Sí, claro. El tema es cuando te chicotean con sí, el lomo. Sí, sí. ¡Ah! Ahora sí, si se estaba durmiendo el sereno, ahora a las 3 de la mañana se acaba de despertar. Hábleme de memoria emotiva. Yo creo que es de los dolores más universales para... se queda sin aire, ¿vio? Oh. Lo primero que le pasa es quedarse sin aire y siente que ya se le va el alma. No. En ese momento dice, yo parto. Ve la luz. Sí, ve la luz, todo. Estrellita, no, ve, estrellita por todos lados. Sí, sí. Los ojitos le quedan dando vueltas como las máquinas tragamonedas. Y no llegan a ser, no llegan a emparejar nunca. Y hablando de estrellita. No tiene ninguna ganancia. Y hablando de estrellita. Sí. ¿Qué le parece si vamos a su espacio? No al suyo. Pensé, porque me estaba apuntalando. No. Yo todavía estoy pensando en el 9 de agosto. Lo apuntale usted porque usted es el encargado de. Yo voy a. Sí. Mientras tanto, usted manténgalo. Y después yo hablaré también de la idiosincrasia porque también es que. La idiosincrasia, ¿qué? Acerca de la idiosincrasia amorosa, por supuesto. Que la idiosincrasia amorosa, como decía hoy, era como en sí todos aquellos elementos, factores, cuestiones. Objetos, sujetos, no sujetos también, que forman parte del amor. Y esa es la idiosincrasia amorosa. Ah, disculpe. Y esta es la idiosincrasia. No, está bien. Lo alejo, mire. La idiosincrasia deportiva de este querido espacio. Se va acercando. Y de este querido personaje. Voy manejando la consola. Viene llegando por el giro. ¿Recuerda que cómo arrancó Roquecito? Sí, arrancó. Llegó, llegó preguntando dónde era el Marcelino Briano. Exactamente. Y se quedó. Y dije, allá, pero no vaya porque está inundado. Le dije, claro, ahora no es el momento. Estaba lleno de sábalo. Sí, estaba lleno de sábalo el Marcelino Briano cuando llegó Roquecito. Es más, a uno le cobraron penal. Sí. Sí. Y algunos ya quedaron pescados en la red del arco. Sí. Bien, sí, después aprovecharon. Vaya tras malla ahí. Se me chorizó al pan, sábalo al pan. Sábalo al pan, hubo un partido después era cuando bajó. De las tribunas estas que ahora nombraron, ¿tiene nombre la tribuna? ¿Tiene nombre la tribuna? Ah. Yo estuve viendo cuánto salía una pregunta. ¿Qué? ¿Tiene que comprarla? ¿Usted paga la tribuna? Ahí está. Esta es la parte emocionante. Bienvenido, Roquecito, espere. Porque no puedo hacer todo a la vez. Estoy eufórica. Ahora sí, ahora sí. Por esa tan linda. A ver la producción acá, que me pongo una tablet, porque así no se puede. Sí. Bueno, hablando de la idiosincrasia, que el tema que hoy nos compete, digamos, que nos trajo el amigo Térfilo. Muy bien. Podemos decir que son rasgos de temperamento, puede ser individual o colectivo. Sí, acá siempre colectivo. Exacto. Acá siempre colectivo. Exacto. Acá. Si no te echan. No. Acá es... Acá si no. Si no es colectivo, para afuera. Sí. Te despide. Una cosa fantástica. Bueno, sí. Si no reímos de nosotros. Sí. Nada, claro, obvio. Es que, digamos, la idiosincrasia forma parte de eso, forma parte de países, regiones. Es verdad. ¿Le puedo resumir una cosa? Sí, como la idiosincrasia forma parte. Forma parte. Listo, punto. Muy bien. De un lugar en este caso. De un punto. Lugar. Y ahí como que va, como que esa idiosincrasia se va achicando, ¿no? Porque usted tiene la idiosincrasia de un país que podría ser, yo que sé, en Uruguay el mate. Es verdad. En ciertos lugares. Digamos, en Islandia, por ejemplo. En Islandia puede ser mirar las ballenas. El agua caliente. O ir a ver a los geysers, eso que hay. El agua caliente. Exacto. En Madagascar. En Madagascar van a ver los lémures. Los lémures. Sí, que hay cantidad y es casi en los únicos lugares que hay. En Kazajistán. En Kazajistán tiene para ir a comer tortas fritas que le llaman cambalús. Pero bueno. Mira, qué rico, no agarré ninguna. Es enciclopedia, bien. Impresionante. Entonces usted dice, bueno, ¿cuál es la idiosincrasia de ese país? Uruguay puede ser el mate. Entonces, pero si usted lo va trayendo a ciudades, pueblo, por ejemplo, en un pueblo del interior, puede ser la siesta. La idiosincrasia, ¿no? Tiene razón, cómo me gusta eso, pueblo. Acá este era un pueblo así antes. Claro. Y ahora no sé qué pasó con la siesta, porque si bien cierran los comercios, no siento que la gente esté siesteando. No, ya no se siestea como antes. Yo sí. Y bueno, yo para mí la siesta es sagrada. Sí. Usted sabe que hay un vínculo muy notorio entre la disminución de la dormida a la siesta, sí. Y también la disminución de la población. Claro. Habría que volver a promocionar la siesta para aumentar la explosión demográfica. Claro. Se para que explote China un poquito. La siesta a patada. No, están durmiendo poco porque ahora le dijeron, bueno, vamos a dormir la siesta, que tenemos poco. Están agitando ahora. Sí, no. Ahora son 4 y 5, lo que usted quiera. Sí. Puede tener. Pasó la India. No, la India duerme en la siesta que da miedo. Una cosa, o sea, esos indios. La duerme. Bueno, póngale. Disculpe que su columna. Y dentro de lo que es el deporte, refleja lo que es la cultura y la parte social de una sociedad. Claro. O sea, vamos a volver, no solo en el fútbol, sino dentro de lo que podría ser el deporte uruguayo, la famosa garra charrúa. La famosa garra charrúa. Ya, es como un patrimonio. Nada más idiosincrático, si se me permite. Sí, pero el invento idiosincrático. Bueno, es un porque invento. Se inventa la garra charrúa cuando ya no hay ningún charrúa jugando al fútbol, bueno, que yo sepa, por lo menos. Es lo que se dice, ¿sabes? Salió la garra charrúa, relució la garra charrúa. Sí, ¿cómo le ponen? Es la mística. Bueno, la exacto. Mística. Eso de meter y meter, eso de hacha y tiza, ¿no? Que. ¿Cómo jugaría los charrúas para el fútbol? Pues debía ser doloroso, además, porque si ya hacían la boleadora de piedra, calculo que las pelotas también. Seguro. Tiene esa cuestión épica. Claro. El deporte uruguayo, ¿no? Sí. Esa cosa de, con poco recurso, hacerse de cuestiones de llegar a lugares que jamás soñaron. Ah. Lo que se dice, la ataman con alambre. Claro. Exacto. No conocieron los charrúas, pero bueno. Eso que cuando dicen. Porque no había alambre. Yo creo que no solo los futbolistas dicen, en otros deportes también se ha escuchado. Yo lo hago por la gente. Ah. ¿Yo? Que dicen, yo lo hago por la gente. O si no, yo no salgo. ¿Se acuerda de aquel episodio cuando Palito Pereira tuvo un incidente en un mundial? Ah, claro. No. Que cayó de cabeza, ¿no? No. Que... Ah, me acuerdo. Inconsciente casi. Quedó inconsciente y el tipo decía, yo no salgo. Y no salió. No salió, no, porque la inconsciencia forma parte de la endosicrina. Claro. De exacto. O estaba el Ruso Pérez también, que le metió la cabeza en la pata. No me acuerdo en qué partido fue, ¿se acuerda? Bueno, quedó eso con una venda la pierna cabeza, fuerte que le dice. Sí, que le patearon la cabeza ahí y creo que se le quebró la pierna al otro. Cabeza dura. Sí, bueno, sí. Todos rasgos idiosincráticos del fútbol uruguayo. Del fútbol y del deporte. Los de afuera son de palo. Por ejemplo, no hay otra cosa que ha pasado. Por ejemplo, encontrarnos en la capital, en Montevideo, con chicos y chicas que están pidiendo monedas en los semáforos para ir a algún mundial de algún deporte, porque no tienen financiación. Ah, y resulta... En la esquina me pararon los de la Abril el otro día. Bueno. Ah, sí. Sí. ¿Y? ¿A dónde van? ¿A Canelones a jugar? No sé dónde iba, pero... Pasó hace poco con unas chicas de handball que representaban a Uruguay, que no tenían financiación. Se hicieron rifas, salieron a pedir plata por la Rambla, por no sé qué, por no sé cuánto, y resulta que estuvieron en los primeros lugares de, pero claro, de pero eso no entiendo cómo no se entiende eso, que hay valor, hay que apoyar el deporte nacional, porque sí, si no, pero... tienen que salir a pedir plata a la Rambla cuando tenía que estar entrenando. Bueno, igualmente van y hacen un buen papel. Exactamente, esa es parte de esa idiosincrasia, por decirlo de alguna forma. La garra charrúa. Exacto, pero acá... Esos son los rasgos típicos del deporte uruguayo. Pero tenemos otros rasgos y otros deportes en otros lugares del mundo que tienen su idiosincrasia. Claro, la nuestra del fútbol, pero por ejemplo, el cheese boxing. ¿El qué? Cheese boxing. Es ajedrez y boxing. Yo pensé que era boxeo con horma de queso. No. Yo dije, está, se da con la horma de queso. No. Una horma en cada brazo. Muchísimo más peligroso. Parece que es un deporte que se practica. Ah, sabe que yo lo vi. 3 minutos de ajedrez y dos minutos de boxeo. Claro, y usted cada vez va pensando menos. Claro, gana el que hace el jaque mate o el que no crean. Eso es algo fantástico. Es una cosa, pero es real. Es real. Es real. Es cierto. Le voy a dar. Parece voy que... a acá lo voy a apoyar, es cierto, lo vi. Bueno, sí. Increíble. Después tenemos otro deporte que de hecho vi una pelea juego. Como no se noqueaban, no lo podía creer, lo tuve que ver todo. Como no se noqueaban, se empezaron a tirar con la ficha. La primera vez que un mexicano gana un partido ajedrez. Pero bueno, después tenemos otro deporte, digámoslo, sí, deporte sí, mexicano, sí, que surge en el siglo XVI en Italia, que es el calcio florentino. ¿El qué? El calcio florentino. El calcio florentino. ¿Qué? ¿Un cacho? ¿Un peluquero? Es como una especie de fútbol, rugby y, sí, y, vale pe- todo. Y pelea. No hay árbitros, casi no hay reglas. Y se juega una vez al año. ¿En carnaval? En junio se juega. Cerca de carnaval. Parece que la final es el 24 de junio. Entre ciudades, ¿verdad? Entre ciudades, entre barrios. Entre barrios de Florencia. Pero se sigue jugando. Se sigue jugando desde el siglo XVI. Y como que la idiosincrasia es esa: es entre barrios, se viene con la bandera. Es como. Un clásico uruguayo. Es bueno, digamos que sí, una cosa parecida. Parecía, pero no es lo mismo. Después tenemos el Firkhästling. ¿Eh? El Firkhästling. Firkhästling. Bueno, no es alemán, pero... No, es en los Países Bajos. ¿Sabe lo que es? Holanda. Exacto. Es... ¿Por qué le pusieron Países Bajos a Holanda? Porque son bajos los países. Pero y Holanda era mucho más lindo. En Holanda era más lindo, yo qué sé, pero bueno. Póngale como quiere. Sí, Países Bajos, Holanda, Países Holanda de bajo. ¿Bajo a qué? ¿Bajo a abajo de qué? Bueno, no, no estamos derivando. Claro, están por abajo del mar. Están por abajo del mar, por eso son Países Bajos. Pero le ponen tierra arriba al mar, porque le vienen comiendo al mar hace rato. Sí, parece que los... Tierra que nos robaron nosotros. Sí, claro, por supuesto. Hay un... Sobre todo en la época colonial se llamaban tierra de acá. ¿En serio? Acá había una cordillera. No, no me digas. Había montañas acá. Lo leí en la Vena Abierta de América Latina. Sí, en el, en el empalme había montañas. Porque usted va y se le corta la conexión ahí con el celular. ¿Sabes? Porque te quedó como la sensación de que había montaña. Claro, pero no está más. Pero claro, y bueno, montaña fantasma. Bueno, pero chato porque quedó chato. Claro, lo fueron llevando, se lo fueron llevando de a poco. Para plantar tulipanes y para levantar. Sí. Bueno, parece que esto es como un deporte con una con una pértiga, que le llaman un palo largo. Como la garrocha. Exacto. Parece que vienen corriendo y el palo está en los canales, esos de agua que hay en Holanda. Y usted tiene que pasar de un lado al otro. Tiene que pasar de un lado al otro. Y parece que eso quedó de como idiosincrasia de que pasaban así. Cuando no. ¿Sabe que los pastores, no me acuerdo en qué país, bajan con unas pértigas también las montañas? También. Clavan así y se deslizan por la garrocha esta hacia abajo. Entonces. Como si fuera un caño de esos que hacen por. Claro. Exacto. Y van así, van sorteando los obstáculos. Y es parte de la idiosincrasia de esos lugares. Yo lo intenté hacer la otra vez, saliendo de un boliche. No me di. Sí, tenía que bajar una escalera y agarrar un palo escoba. y entré a bajar, bajé los dos primeros. Y los cinco siguientes. Bajó. No me acuerdo. Siguió bajando. Lo bajó sin palo. Sí, no sé qué pasó con el palo, nada. El no me palo acuerdo. Se dio, sí, efectivamente. Se le ocurre. Capaz que al entrar era más. Capaz que no eran las condiciones deportivas que tenía cuando salía. Era. Bueno yo... discúlpeme. No, por favor. Me hizo acordar. Después de ahí. Bajo con escalera, ¿quién se lo ocurre? Sí, la verdad, qué irresponsabilidad. Por lo menos una rampa. Claro. Así, si va a bajar, claro, baja tipo tobogán. ¿Por qué se piensa que cerró el lobizón en Montevideo? Claro, tienes razón. Terminaba la gente amontonada en el sótano. Claro, hay gente todavía esperando para subir. Pero bueno. Quedó ahí. Sí. La accesibilidad al bar, que es lo que hace tiempo reclamamos. Claro, claro. Sí, sí, me acuerdo. Sí. Varias accesibles. Sí. Después tenemos otro deporte, parece que de ahí de Holanda nos vamos a Inglaterra. Un deporte que se creó hace 200 años, más o menos, que se llama el cheese rolling. Este sí es cheese rolling. ¿Cheese rolling? Sí. ¿Qué es eso? Exacto. Parece que... ¡Ah! Lo hace rodar el queso. Hacen rodar por una colina, por un cerro. Qué loco que no, que ajedrez y queso se diga de la misma manera. Parece que sí. Qué rico el español, ¿eh? Sí. Porque el inglés, la verdad, que sí, es muy básico. O soy yo, no sé. O es la pronunciación suya. Lo único que sé decir en inglés es oui. Oui, ah, muy bien. Está. Perfecto. Yes. Parece que tiran una horma de queso. Sí. Pendiente abajo. Ah. Y salen todos desesperados atrás. No, ah, para hacer una picada. Claro. Pican el queso. Exacto. Pero el que lo agarra gana. El que lo agarra gana y paga la multa porque parece que el radar y el queso pasa como a 100 kilómetros por hora. Ah. Una pendiente grande. Exactamente, exactamente. Es en la Cooper Hills. En Cooper Hills. Ah, ¿no? Hills de que son ¿Qué? Todos esos son unos giles corriendo atrás del queso. Póngale. Parece que después nos vamos a Perú. Vio que estamos saltando de un lado para el otro. Qué internacional vino. Sí, estamos saltando de un lado para el otro. Que esto es un festival, se llama Takanukuy. Takanukuy. Veo que los peruanos son así. Sí, Takanukuy, que en quechua quiere decir golpearse entre sí. Y sabes lo que me gusta mucho más Takanukuy. Bueno. Vamos a Takanukuy. Parece que... Voy yo. No para afuera, si cortá para la salida, Takanukuy. No, no sé si llamarlo deporte, pero bueno, parece un deporte. ¿Cómo es? Festejan, bueno, la festividad es, la festejan agarrándose a las trompadas. Ah, qué lindo, qué catártico. Bueno, sí, se agarran, pero... Pero ustedes Navidad, después, si como, no... Como la Navidad de acá, ¿no? Sí, bueno, más o menos, claro. Como cuando en los bailes también había la gente canelones y se armaba ahí en los... ¿Qué no vienen a hablar de los quechua? Se armaban una... ¿Qué quechua? Ni que nada. ¿Qué? Vení que te la voy a dar. El Club 23 de marzo en los 90. Sí, bueno, no, en los 80 era peor que en los 90, sí, se lo puedo asegurar. Algunas cosas han mejorado. Parece que... Pero estas peleas parece que tienen árbitro. Duran 3 minutos nomás. Pero al final se abrazan y como que festejan. Eso es lo lindo. Cuando usted se puede dar de cachotes con otro. Es eso. Y después se da un abrazo. Se dan como... Ese. Usted se da un buen cachote, así queda todo dolorido. Claro, viene bien toquiño, todo dolorido y loco la vida con el otro amigazo. Sí, cuando decís, mirá, ese ojo negro te lo dejé yo. ¡Ah, hermano! Bueno, eso es parte de la idiosincrasia de ese lugar. Me gusta Perú, ¿eh? Claro, acá no sé si se podría dar eso, ¿no? No, lo que se llama marcialidad. Bueno, marcianidad, sí, marcianidad. Son todos marcianos, increíble. Me dejan agarrándose las pistas. Marcialidad, artes marciales. Bueno, te peleas, pero parece que después suena un timbre y somos todos amigos. Sí. La idiosincrasia del humano. Ahora nos vamos a Afganistán. Parece que tiene. Afganistán. Bueno, sí. Afganistán. Bueno, eso lo dijo usted. Los afganos los pronuncian así. ¿Cómo? Afganos. Afganos. Sí, muy bien. Cosa así. No, ¿cómo vino hoy? Sí. Tienen un deporte que se llama Buscashi. Buscashi. Que es como una búsqueda del tesoro. Bueno. Buscashi. Tienen una cámara. No, entonces te señalan dónde tenés que buscar. La piel de. Sí. Tienen la piel de una cámara. Ajá. Que andan a caballo, son como... ¡Ah, yo lo vi! ¡Que ganó Rambo, sale campeón del mundo! Bueno, ¡Rambo ganó eso! No sé, yo qué sé. Sí. Bueno, parece que lo tienen que agarrar y llevarse la piel de la cara. ¿Sabe que acá lo hacen también? Yo lo vi. Acá se llama vijeato. Pero bueno. Déjelo por ella. Es más fácil decir a Vigilato que decir Kubakashi o Kazashi. No, yo le juro, lo vi en Ituzaingó en una fiesta. No me digas. Que fui. Te juro, no, con un cuero de vaca. Iba uno agarrado atrás del cuero y otro iba con el caballo alto al piso. No me... ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! Le gritaba. Yo pensé que era un deporte. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Lo vi, pero en un comité político. Ah, sí. Se arrancaban el cuero para otro. Y lo repasaban por todos lados. Claro. Parece que esto se celebra. ¿En dónde? ¿La ampolla? ¿En qué país? En Ituzaingó. No. ¡Ah! En Afganistán. Ahí está. Esto se celebra desde que estaba vivo el Genghis Khan. Imagínese. Oh, ¿y cuándo estuvo el Genghis Khan en Afganistán? Y bueno, se ve que estuvo... Sí, se había radicado en China. Y bueno, se ve... No, pero el hombre era un andaba conquistando por ahí, yo qué sé. No sé, yo... Está bien, pero era de esa, es para tener un mojón de la historia. Sí, capaz que este era el primo. Un mojón de la historia. Ah, el primo de Genji. Sí, era Jengibre Cat. Sí, el primo. Ahí está. Genji's Khan. Sí, estaba Jinko Biloba también. Sí, también. Era el primo hermano, pero del otro. Escúcheme. Sí. Parece que es eso, es ir a agarrar la piel de la cabra y salir rajando con el caballo para el otro lado. Usted la agarra, yo qué sé, acá en el parque. Sí. Y sale corriendo como hasta la plaza. Claro. Con el caballo y la piel. Mientras de arriba del caballo se va preparando un chimichurri para hacer la cabra cuando llega. Ah, o sea, la van ablandando. Claro, exactamente. Está bien, está muy lógico. Y yo que lo que es la idiosincrasia de esa gente. Sí, sí, ¿no? Sí, increíble. Sí, increíble. Idiosincrasia deportiva. Sí, exactamente. Sí. Y después nos vamos a Japón. ¿Ah? Con un deporte que, digamos, que es como más conocido. El sumo. Que es el sumo. Ah, sumo deporte, ¿eh? Sí, no sumo ni resto, pero es el sumo. Sí, por ahí se empiezan 2 más 2. Ah, 5 más 3. Ahí está. 15 más 24. No vale multiplicar, dice. No vale multiplicar. Y menos dividir. Ahí está. 50 más 32. Ah, y así. Y así. Y hay que seguir. Cuando uno se equivoca, para afuera. Claro, porque va subiendo el numeral de la sumatoria, ¿no? Por lo general. Se complica cuando dicen 1.944.223 más 298.724. Esos son profesionales. Ahí ya se complica un poco la cuestión del sumo. Sí, sí. Pero vio que tienen. Y ahí cuando se ponen los calzoncitos, eso y empiezan a agarrarse para claro, los tortazos. Vio que tienen juegos. Es la última parte, cuando se quema uno con el otro y ahí ya. Y ahí se empieza. Ahí pero bueno, esas son como idiosincrasias que quise. ¿Sabe que en la India hay un deporte muy interesante? No me digas. En la cual también luchan. Pero son como los ositos gumi, ¿se acuerda que saltaban los ositos gumi? Sí, y saltan y se dan cachetazos en el cuerpo. Toman algo también. Van saltando, sí, no sé si toman, pero es una arena bien grande, ¿no? Y la gente está alrededor, búsquelo después. Y se pone, entonces, saltan uno el otro y hacen unos movimientos que utilizan la fuerza del otro para revolcarlo. Viene saltando así, agarra una altura interesante. Mire qué bien. Como si tuviera un trampolín en las como patas. Como los Masai cuando saltan. Ah, sí, una cosa así. Y cuando viene y se trenzan ahí, de pronto uno usa la fuerza del otro y lo revolea por el aire. Y el otro cae y pica y salta y después con la mano abierta se pegan en el pecho. No me digas. Uno al otro. Para mí que se hace masaje cardíaco muy después de todo eso. Muy interesante. Yo lo intenté. Ajá. Una vez en el boliche lo vimos, porque hay uno de los boliches que yo... Y ahí pasaron por todos los deportes. Tiene una tele, pasamos por todos los deportes, incluso el Afganistán este. ¿Se acuerda usted que hizo ayer una olimpiada? Una olimpiada, sí, me acuerdo perfectamente. Eso fue una... Bueno, fue en una de esas instancias, ahí está. No estábamos en condiciones ya, me parece, porque no salió muy bien. Pero... Son detalles. Dijimos, vamos para el fondo, dijimos en un momento. Vamos a jugar a esto, porque teníamos una pantallita chiquita, pero tiene YouTube. Ay, bien. Y justo pasó eso. Ya está, vamos a practicar esto. Me imagino. Sí, mala idea. Se picó. Mala idea. No, es que nadie le pudo pegar al otro. En realidad no le embocábamos así, mano muerta. Fue un desastre así. Sí, porque la coordinación, vio que. Ay, aparte usted tiene que pegaron estar. Después nos enteramos que esta gente estaba en buenas condiciones físicas. Claro, nada. Eso le iba a decir, pegaron 2 saltos y quedaron tirados. No, yo no llegué ni a la mitad del primero. Ya está. Me rendí. Pido. Pido gancho y que me toca un chancho. ¿Se acuerda de eso? Qué lindo. Pues este cabo, cuando jugaba la mancha, ¿usted se acuerda de eso? Sí, por supuesto. Pido gancho y que me toca un chancho. Y si no, las de la bolita. ¿Se acuerda? No, gañota. No, gañota. Yo en la vida, en el amor, debo confesar, muchas veces hice gañota. Está muy bien la gañota, sí. ¿Sabes? No está bien para la bolita. ¿Y para qué? No. Bueno, ni lo digo. Vio para cómo. Porque la verdad tiene mucha relectura y doble lectura el juego de la bolita. No sé a qué está hablando. La payana, a mí me la que me acuerdo de la payana del puente. Bueno, más difícil de las habilidades. El del recreo. Cuando le quedaba la última piedrita. Claro, y tenía que hacer la mano como un puentecito. Que le quedara eso es la idiosincrasia de la escuela. Qué lindo, ¿cómo? No sé si siguen pasando esas cosas. ¿Siguen pasando esas cosas? La rimadita, ¿se acuerda? La rimadita, me acuerdo de varias arrimaditas. Bueno. En la escuela. Sí. Perfecto. Pasa. Había una. Había, no, yo gané varias. Había unas figuritas que eran como unas chapitas, ¿se acuerdan? Sí. Que eran como también unas chapitas. También estaban las chapitas, sí, estaba, había maestras también. Y el fútbol de botones. Bueno. Chapitas y por todos lados. ¿Y qué le iba a decir? Estamos cualquiera. ¿Tiene alguna? Que también es parte de la idiosincrasia de la escuela. Traje alguna. Ah. Lo que me dé, si quiere la contamos. Una más. ¿Tiene, no tiene ningún chiste para hoy? Hoy no traje chiste porque me sentía tan ilusionado con todo lo que había pasado con esto de Neptuno que dije que nos vamos a reír de otra cosa. Ah, oh, no le puedo creer. Claro, venía con una contentura bárbara con lo que habían contado los compañeros del programa anterior y bueno. Pero le voy a decir las Roquemérides del día de la fecha, algo generado con el ambiente. Ah, mire que estuvimos hablando hoy, justo lo comunicaron. Sí. Pero esa ya la contaron, me parece. Sí, sí. Pero hoy, aunque le parezca mentira, aunque no, no le parezca mentira, es el Día Mundial del Emoji. ¡Ah! ¡Mírate! Una cosa. ¡Ay, día para todo! Sí, sí, que descubrieron. No sé si la descubrieron, no sé quién lo inventó eso, el Día Mundial del Emoji. Así ¿te acuerdas que antes los emojis se hacían con símbolos? Yo no sé ni lo que es porque tengo un Nokia 1100, entonces como bueno, que no me llegan. Justamente. Por ejemplo, pone un dos puntos y cierra paréntesis y es una cara no, así. No, ya te los emojis. ¿Cómo era? Los emojis nacieron, pone punto y coma y un paréntesis y es una guiñada. Por ejemplo. ¿En serio? ¡Claro! Con razón, a mí me ponían esas cosas y yo, ¿entendí? ¿Pero qué estás diciendo? Mire, yo apretate cualquier tecla, le ponía y nadie me contestaba después. No. Yo le voy a decir, le voy a dejar una adivinanza para el final. Bueno. ¿Quieres dejarlo ya? Sí. ¿Cómo se llama el campeón de buceo japonés? Bueno. Ya estamos pasadas las 12, igual se puede decir cualquier. Sí, sí, se puede. El tema son las repeticiones. Sí, claro, el problema es la repetición a las 2 de la tarde. Sí, y a las 9 de la mañana. También. Pero bueno. Una X y un paréntesis era como una carita como cerrando el ojito y sonriente. Como dije, ¿qué quita? Ah, tiene razón. Así es. Ah, mira. No, y hay muchos más. Mire usted. Habían algunos muy elaborados. Bueno, y el smile, la carita del smile, según Forrest Gump, fue una remera que él se limpió la cara con barro. Exactamente, sí, inventó que fue una cosa que. Bueno, sí, póngale. Y sabe que los emojis lo inventó un japonés también. Ah, sí. Sí. Sí, lo inventó un japonés. No, no me emoji acuerdo. Nagasaki se llama. Espere, le busco, mire, le voy a. Mire, tengo acá esto que tengo el Nokia mío también. No, pero así como hoy es el día del emoji, hoy es el día del tatú, del tatuaje. Ah, no, sí, no. No, el tatú que se hizo el tatuaje. Mirá, ¿sabe quién inventó? Mire qué lindo. ¿Sabe quién inventó el emoji? ¿Quién? Shigetaka Kurita. No podía llamarse de otra manera. Me parece maravilloso. Shigetaka Kurita, que es un diseñador japonés que trabajaba para la NTT Docomo en 1999. Tome, pa' usted. En 1999, qué lindo. Shigetaka. Shigetaka. Tiene nombre de. Shigetaka Kurita. Tiene nombre diarreico. Sí, Shigetaka. Sí, cachilo, está aquí. No sé si está diarreico bueno, o más bien seco. Bueno. Kurita. Bueno. Kurita. Le podemos decir Kurita, que es el nombre. El último que le traigo es el día hoy, 17 de julio. Uh-huh. Ya a esta altura, cuando era el 17 de julio para las repeticiones, se estrenó la película. Yellow Submarine de los Beatles. ¡Ah! ¡Qué lindo! Marcó un hito. Exactamente, marcó un hito en lo que fue los videoclips en ese momento, sí, que no se llamó. Un videoclip largo, ¿eh? Claro, era una película en realidad, pero. Medio lisérgico. Claro, muy bastante, experimental, sí. Bastante. ¿Usted la vio? Revolucionaria no, para la época. Sí, sí, sí, la vi, sí. No me acuerdo mucho, pero la vi. Sí. No me acuerdo porque yo estaba muy acorde a la época. La miró y. Estaba como en sintonía. Estaba en sintonía. Me acuerdo del submarino. ¿Usted lo entendió? Sí. Entendí todo. Terminó y dije. ¡Oh! Como que había sido una iluminación. Mire, es como ese graffiti que rezaba allí por las calles de Montevideo. Yo entendí el dirigible. Ah, perfecto. Porque la verdad, si me preguntan. Yo creo que eso nos marcó la adolescencia a todos los que estamos acá. Sí, no, el comentario general ese, viste, el dirigible, sí. ¿Lo entendiste? Claro. Estábamos todos buscando para que alguien viniera y dijera. Es que la película se llama así, El Dirigible, ¿lo entendiste? Era sustituto. Pero muy linda fotografía. Claro. Sí. Lo que no era dirigible era la película, de guión. No digerible, no era digerible. Yo conocí a la señorita del dirigible en un momento de mi vida. Sí, a la actriz. No, se llamaba, no, ¿cómo era, no que se llamaba? Sí, unos ojos verdes. Sí, sí. Grandotes. Sí, pero bueno. Sí, no me acuerdo. Esas fueron las Rockemary del día de la fecha. Y Spalter también. ¿Y hasta aquí el espacio de tu yaito? Por supuesto. Ah, pero. Ahí está. Muchas gracias. Oh, maravilloso. Muchas gracias, Luisito. Tu ya actor que también proviene de la idiosincrasia del fútbol uruguayo, ¿no? Porque. Claro, por supuesto. Es abastecido a la cultura uruguaya el fútbol de gran manera. Esa frase. Tu ya actor en el alma. Cada jugada. Héctor Scaloni, ¿no? Ya, ya. Roquecito, nuestra estrella, en la cancha brilla esto. Gracias. Todo esto y mucho más lo podrá usted apreciar. Exactamente. El 9 de agosto. Esto y mucho más. Sí. Esto y mucho más. No vamos a adelantar. No, es increíble porque aparte yo le quiero decir a la gente, cosa que no ha pasado nunca en este programa. Es increíble. Nunca. ¿Qué? Que estamos hablando de qué vamos a hablar. Estamos poniéndole contenido. Sí, pero no se puede adelantar. ¿Eh? No, nada, por favor. No, nada. Sí, claro. Pero sí que vamos a estar el 9 de agosto aquí, en el espacio Carlos Alfredo. ¿Dónde si no? Y justamente, hablando de idiosincrasia, escribí un libro yo acerca. Sí. No sé si de la idiosincrasia, pero bueno, pensando en la idiosincrasia amorosa. Y pensando en qué es lo que hace a que el amor sea el amor, sí. Qué es lo que forma parte del amor, se me ocurrió pensar también en esto que hablamos muchas veces en el espacio, que es lo de la paradoja del barco de Teseo, este que anduvo mucho tiempo en un barco. Y que cuando llegó era otro. Era otro porque le había cambiado toda la pieza al barco. Exactamente. Exacto. El viaje de Teseo, que es el viaje del héroe también. Es que se toma como también como metáfora el viaje del héroe. El para la narrativa después. No, yo estoy en el medio del viaje estoy. Ah, sí. Ah, que fue el momento más complicado. No, te estoy por dar el salto de fe. Ah, bien. En cualquier momento estoy dando el salto de fe. Sí, hay que darlo. Se tira al agua. Que se preocupe. Exactamente. Que se preocupe quien tenga que preocuparse. El que tenga que poner la red. Exacto, que yo bien despreocupado que ando. Muy bien. Pero el amor, por ejemplo. No quiero ni preguntar. No, yo tampoco. El amor surge en un momento. Uno comparte ese amor durante un tiempo. Ese amor se va transformando. Uno se va transformando. Va dejando de ser lo que era. Y el amor, así como el barco de Teseo, tiene que ir cambiando las piezas. Y uno, tal vez luego de 40 años de convivencia, se pregunta sobre este viejo barco en el cual, este matrimonio en el que estamos embarcados, ¿qué tiene de aquel barco juvenil en el cual empezamos a navegar o en el cual empezamos a naufragar esta historia amorosa? Y entonces ahí uno empieza a preguntarse, ¿dónde está la razón de ser de nuestro amor? ¿Dónde está la idiosincrasia de nuestro querer? Y así yo escribí un libro justamente que se llama Viejo Nuevo Amor. El libro del mármol. Mira que tiene lugar en la biblioteca todavía. Sí, la tengo vacía. Ya va a salir. Pero sabe que la tengo impecable. Inmaculada. Yo compré una tengo. Me compré un plumero. Sí, pero de pluma sintética, porque a mí me da cosa que le arrancan la pluma a los pobres de hecho. Sí, yo soy animalista. Usted sabe que yo limpio directamente con la gallina, con el pavo, los paso. Está bien. Después le doy de comer. como una recompensa le tiro unos claro, para que, para que sienta que eso fue ejercicio, claro. Que no fue un maltrato. Es como animal. El perro de Pablo, yo después le muestro el pan y ella sola va a limpiar. Sola va y limpia toda la biblioteca. Arrastra por todos lados. Pero, la por la claro, pero bueno. Sí. Está bien. Está bien, yo qué sé. Es una forma es colectivo, como dice el cooperativo. Ahí está. No, y también está. El... Cuando no limpio, es más, me mira y me hace. No vas a limpiar hoy. ¿Cómo diciendo? Ah, no vamos a limpiar hoy. Mira que mugre. ¿Qué pasó? Mira que está. Mira que está muriendo esto. Que quede empollando ahí. Bueno. No apoyando que es otro. No, no, apoyando otra cosa que yo si quiere le explico después. Sí, otro día. Otro día. Bueno, escribí este libro que se llama Viejo Nuevo Amor. Ah, qué lindo. Qué lindo, que es una novela romántica de cierta ficción. De cierta ficción. No, cienta, de sentido. Ah, de cienta ficción, qué lindo. Sí, de mi colección de cienta ficción. Ni a Spielberg se le ocurrió eso. No, nadie. No. No. Ni a Spielberg. Ni a Spielberg. Por eso. Ni a Spielberg. No, es que en cualquier momento viene Spielberg a pedirme alguno de mis guiones. Me dijeron que andaba en la vuelta. Y no me extraña. Sí, me dijeron Spielberg se está quedando. Acá en el camping ahí con una. En el Bilmore, pensé yo. Está, no, ya no, no se puede Cigarré quedar mucha gente. Ya. Es mejor en el camping. Sí. Si Gardel se quedó en el Bilmore. Claro, ¿por qué no se va a quedar Spielberg? No, no se puede quedar en el camping. O en el camping, ahí. Dice que sí, le dije. Cristóbal Colón. Mirá que está cerrado el camping, me parece. Cristóbal Colón se llama. Pero hay que ponerle Cristóbal Colón. ¿Te cambiaron el nombre? Y, pero más vale, por favor. Ahora se llama más. ¡Ah! Mire, ¿en serio? Creo que sí. Ah, sería lindo plantar unos árboles entonces. Si no, pobre Ramón. No. Sí. Y que no sean unos eucaliptos. En lo posible. Por ejemplo, bueno, y en este libro que se llama Viejo Nuevo Amor, sí, una novela romántica de ciencia ficción, de mi colección de ciencia ficción, es la historia de un científico enamorado que luego de 40 años de casado, estoy a contar parte de. Sí, sí, no me lo spoileé. Es como el. ¿Cómo es que se llama el tráiler? Claro, el thriller. Thriller. Ah, no, el thriller es otra cosa. El thriller es un. Género dentro de. Es un género, tiene razón. ¿Tiene tráiler usted? Tengo para la bicicleta. Ah, tengo un tráiler para la bicicleta. Ah, es la historia de un científico enamorado que luego de 40 años de casado decide construir una máquina del tiempo para viajar en el tiempo. Sí, que va a obviamente, si no, ¿para qué? Para no, ¿para qué construir una máquina del tiempo? Para que me diga si va a llover. Para ir a pesar. Claro, no, yo hice una. Una veleta. Yo tenía una máquina del tiempo. Esa es una máquina del tiempo. Porque le dice para dónde está soplando el viento. Claro, está bien. Es una máquina del tiempo, ¿no? Yo tengo una máquina del tiempo en casa también. ¿Cuál? Ahí en al lado de la cama. Me despierta todas las mañanas, suena. Claro. Ah, claro, tío, es un reloj que le dice. Es una máquina del tiempo. Esta es una máquina para viajar. Ah, no había entendido. Para viajar, incluso, este científico, de 40 años de casado, para viajar a presenciar el momento en que conoció a su amada esposa. Ah, mire usted. La quería, ¿eh? Porque. Bueno, hay que ver en qué estado la quería. Ah, está. Entonces, claro, esa es la esencia, la paradoja. Entonces, qué loco el científico. Logra construir. Quedó clarísimo, quedó clarísimo. Logra presenciar, viajar a presenciar el momento en que conoció a su amada. Qué lindo. Y vaya contratiempo, porque es un contratiempo, espacio amoroso temporal, si se me permite el término. Sí. No es una paradoja, es un contratiempo. Vuelve a enamorarse. De su mujer, de su amada esposa, sí, en ese momento, y decide quedarse en ese tiempo para intentar conquistar nuevamente a su amor. Pero a pesar suyo, porque usted también está. Claro, iba a haber dos. ¿Y qué, cómo es? Pero además quiere conquistarla en una versión 40 años más vieja. ¡Claro! Su esposa no lo va a querer así. En sí, ese momento. No voy a adelantar más. Dejó palpitante. ¿Vio? Por eso es como un trailer. Me dejó palpitante. Es como un trailer. Y le quería decir que, claro, empieza a ser como. Andan ratones. Puede llegar a ser su propio pata de bolsa. Oh, qué interesante eso, ¿qué? Ser su propio pata de bolsa. ¿Eh? Pata e bolsa. También. Y imagínese que tal vez. Si se escucha esto, Spielberg se viene el corte. No, no, no. No, dejate de Jurassic Park. Sí. Que no sabe hacer otra cosa. Ya, es lo único ya que hace. No, pero está bien. Spielberg vaya y pase que bastante dentro de todo. Ojo, puede hacer las dos cosas al mismo tiempo y no sabemos lo que puede salir, ¿eh? Jurassic Park con su historia. Imagínense. Ah, imagínense. Es una especie de Jurassic Park. Uno es un dinosaurio 40 años después. Tiene razón. Y este vuelve con 60 a conquistar a su amada. Tiene mucha razón, qué bien. Parece que. Hablando de la idiosincrasia amorosa, en el sentido tal que uno, ¿qué es lo que ama del otro también? Claro. Porque la idiosincrasia está en que uno. ¿Porque es su interior o es su exterior? No, la idiosincrasia amorosa también habla. Ciertas cuestiones de que uno al otro lo enamora, sí. Aspectos que uno a veces desconoce. Tengo un libro que se llama ¿Por qué me enamoré de este pelotudo? ¡Qué lindo! Escrito en colaboración con una ex. ¡Mire! Mire usted, porque usted trabaja en colaboración. Claro. No, bueno, sí, porque justamente este libro es como. Sí, sí, bueno. Lamentablemente. Pero bueno, vamos a ir retirándonos porque usted sabe que yo compré muchos biblioratos porque no sé si le voy a poder comprar los libros, los puedo fotocopiar. Yo se los paso, no lo diga delante de él porque. No, bueno, porque yo se lo que digo. No, está, no. Está infringiendo los derechos. No, de bueno, ¿qué voy a hacer? Pero yo se lo compro. No, bueno, ¿qué le voy a decir? Sabe que a mí me queda peor muy linda decirle. La cursiva, me queda muy linda. Pero yo se lo copio a mano. Bueno. No, le hago ilustraciones incluso. Bueno. Perfecto, bueno. Sí. Dame, dentro de 5 años o menos. Bueno, igual lo mío va a ser con licencia de copyleft. Quiero decir. Qué bien, usted está para el software libre. Estoy para el software libre. Mire, no tengo ni idea de lo que están hablando, pero. El copyleft. Imagino que. Copyleft. Lo que hacía en la escuela y en el liceo. Copyleft. Lo mismo, copyleft. Mira, éramos unos adelantados nosotros. Claro. En la escuela cuando hacíamos el copilé. Pásame la 4. Ay, cuando a mí me decían en la escuela, ¡está copiando! ¡Ampolla! Pásame la 2, pásame la 2. Yo le decía, no, esto es filosofía. Yo soy de la filosofía del copilé. Pero. Maurice Copilé. Me tranqué. No sabe ese autor usted, Maurice Copilé. Maurice Copilé. Claro. ¿Usted era de copiar o que le copiaban a usted? No, yo era de copiar. Pero compartía con el otro que tenía al lado. El que comparte. Yo hacía era parte de la cadena. Claro, era un eslabón de la cadena. El que comparte de un compartidor tiene llena de. Claro, el último, imagínese, el último de la cadena esa copiaba cualquier cosa, porque era como un teléfono descompuesto. Claro, sí, porque había que hablar bajito. Colón descubrió la luna, era una cosa así. Sí, sí. ¿Qué colonizó Colón? La luna. Claro. El mar de la tranquilidad. Claro. No, y que no había mucha sola, decía. Por eso fue para allá. Sí. En el mar de la tranquilidad. El mar de la tranquilidad. Lo atravesó y plantó bandera. Nosotros haremos eso, justamente, mire. Espere, yo tenía una adivinanza. Es verdad. Es cierto. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo es? El buceador en ¿cómo japonés? Se llama el campeón de buceo japonés? El campeón de boxeo japonés. Arriesgue. Es muy lindo. Espere, la ampolla. Vamos a ver acá en los mensajes. Si mandaron. Hay 623 mensajes. A ver, vamos a leer alguno así al azar. Manda torta frita, muerto de hambre. No, pero lea alguno que tenga que ver con la. Felicitaciones por lo logrado por el Neptuno. Eso es el programa anterior. ¿Y por qué se lo está mandando a usted? No sé, yo qué sé. A ver, escucha. Lo del queso lo robaste de otro lado. Pero nada que ver con la adivinanza. No hay ninguna, parece. Bueno. ¿Cómo se llamaba entonces el campeón de buceo japonés? ¿Cómo se llamaba? Tocofondo. Muy bueno. Gracias. No se incendia nada. Perfecto. Ya está, se terminó. Ya pasó. Y esto. Una vez más. No, lo que le iba a decir. Sí. No se precisa más que esto para publicitar este arte a la cacerola del 9 de agosto. Ah, va a traer alguna. Mucho va, más. Va, sí, ah. Mucho más. Va a traer adivinanzas, diga, diga. Voy a traerte. Yo la traje hoy para no gastarlas. ¿Y Roqueférides? ¿Cómo es? ¿Roquemérides? Tengo 923. Ah, qué no lindo. No sé si serán muchas. Yo le puedo traer dos más porque me pone nervioso el 3, me gusta el 5. Bueno, entonces lo hacemos. Le queremos aclarar a quienes se animen a venir el 9 de agosto que va a haber un tiempo estipulado para ciertas circunstancias y que más allá de los dilates de nuestros... Sí, que no vamos a estar hablando todo el tiempo. Está estipulado en 6 horas 45 minutos más o menos. Sí. Vamos, porque queremos batir un tiempo récord, además, un récord Guinness. En los artes de la cacerola. En los artes de la cacerola, empieza a las 9 y va a terminar eso. Ya nos anotamos en el récord Guinness. Sí. Pero la gente se podrá retirar cuando quiera. Carlito, dígalo. La idea es que no. Espere un poquito. Para el récord Guinness hay que trancar la puerta, que la gente pueda quedar adentro la misma cantidad que entró en cierto momento. Ah, con la misma audiencia. Carlito, dígalo usted, porque la gente no sé si nos cree o no nos cree que el 9, efectivamente, el 8... Sí, el 9 de agosto va a haber un arte de la cacerola recontra especial con la barra de mármol. Ahí está, bueno, para que la gente... No, para que la gente sepa, porque si no... Mire cómo está la gente afuera. Porque si no, la gente está enardecida, sí. Atónita. Muy bien, atónitos nos iremos. Sí. Bueno. Tónito podría ser, podría llamarse un bar. Tónito. Y nos vamos a Tónito. Tónito. Tónito podría ser también un invitado. Tónito. Ah, sí. ¿Qué hace Tónito? Sí. Y nos quedamos con. Y que siempre venga asombrado de todo lo que decimos. Claro. Atónito. Así como me gusta Tónito, cada una persona. Atónito. Dele usted. Sí, adelante. Yo no lo quiero interrumpir. Claro. Dele usted, termine el programa cuando usted quiera. Háblelo, dígalo tranquilamente. Perdón. No, porque él no respeta ni los silencios ni los sonidos. Es lo bueno. Y por eso nos iremos atónitos y atónicos, ¿verdad? Ah, y hablando también de esas cuestiones de este libro, Lugar Perfecto. Que perfectamente. ¿De quién es? Ser este lugar, del querido Roberto Aprato. Ah. Mira qué bien. Un poema que no tiene nombre, tiene un número, el número 3. Qué lindo. Número 3 es un. No libro. Tiene nombre. Como la Roquemérides que tiene usted, 923. Sí. Como San Colo. También. Sí. Y el 3. Como el trípode, como el banco para ordeñar. Como tantas otras cosas. Claro. Sí, número primo. El 3 es de 1, me parece. Ah, de 1. ¿Qué? No era de 3. No, yo nunca ordeñé, así que no tengo ni idea. Sé que llevan un banquito. De 1, Parece que de 1. Ah, pero hacen el 3 con las dos patas. Claro. Con las patas del ordeñador meten 3 patas. Mira, ahí tomá. A ver, me perdí un poco. Sí. Se me cruzó otra imagen que podrían ser 4. Pero bueno. Déjelo. Bueno, eso depende de la persona. Bueno, está muy bien, terminó. Bueno, sí, por supuesto. Porque me hizo acordar cosas que no quería. Vamos ahora. Adelante. Qué difícil que esto, a veces. Por suerte los sábados sale a las 12 del día. Y no, a mí la suerte que no está más la caja habladora después de este programa. No, igual espacio infantil de las 12. Ah, entonces seguimos teniendo el mismo problema. Entonces, bueno, muy bien. No lo escuchó nunca a las 12, 12 menos 20 se corta. Y ponen música, no sé. Hace una bajada. Sí. Toda esta parte no se escucha, claro, los sábados. Va bajando de a poco o corta así. ¡Toc! Y te dice, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó? Se quedó sin pila la radio. Háblame de censura. Vamos a irnos con este texto del querido Roberto Aprato. Sí. Que dice lo siguiente. A ver, dígalo. Y habla justamente de este momento. Uno deja de escuchar. Mire qué casualidad. Pero eso sigue trabajando. La idea, si puede llamarse así, de unos puntos que se reproducen, es el efecto de una cierta música, cambios en la mente. Uno vuelve a escuchar y capta la serie de sonidos tal como va y entiende, por arriba, que la capacidad de disfrutar ese diálogo abre otros espacios que no estaban ahí. Algo se mantiene en pie a pesar de los errores. Incluso fuera de esos, el ímpetu de un solo del diálogo enardece el aire, y eso es lo que se puede decir, y lo que se puede escuchar en las piezas cruzadas de las palabras, en la meditación cruzada de las palabras, para escuchar justamente. Y así uno al final deja de escuchar. ¿Qué dijo? Que al final uno al fin deja de escuchar. Cuando nosotros decimos, como decimos todos los jueves. ¿Cómo decimos? Ah, porque se hizo el sordo. Ahora ¿entendió? Ahora, y así la gente se queda un esfuerzo histriónico. Yo no me hice sordo, no sentí nada, porque tenía el gorro encasquetado hasta la... Claro. Sí, tiene el gorro ese. Gorro y taporeja. Sí. Pero déjeselo que... para respirar. Claro. Usted no, entonces no va a escuchar lo que decimos todos los jueves. ¿Qué decimos todos los jueves? Sí, eso sí. Decimos. Hasta la que viene. Hasta la que viene. Salud. Salud. Gracias. Salud. Muchas gracias por estar ahí. Salud, gracias. Amado, Daddy Banana.